Hola, hola, hola, hola. Otra vuelta más en esta magia del tiempo sin tiempo, donde lo que permanece en sonitos, reiteraciones, como por ejemplo esta. Otra vez, abrir esta trinchera de ideas, de palabras, de pensamientos, de pruebas y de intentos. Intentos como para despertar la curiosidad y mirar un poquitito más allá. Hoy es un día, hoy es miércoles 16 de marzo del año 2016. Hoy es un día que va a marcar un hito. Hoy es un día donde la maniobra de venganza y aleccionamiento para aquellos que pretendan, aunque sea levemente, enfrentar las políticas y los deseos de los poderosos del planeta, su destino, si no son hipereficientes, cuidadosos y conscientes de las ventajas conseguidas, se pierden. Y se produce una contraofensiva completa, integral, de esos intereses que se sintieron desplazados del poder. Hoy es el día en que se levantaron las trabas que el Congreso de la Nación había implantado e impuesto como leyes de la Nación para que nunca más ningún trasnochado que llegara al poder del Estado volviera a endeudar la Argentina de la manera en que había sido endeudada. Y como es previsible, triunfó el pragmatismo, triunfó la euforia, triunfó la revancha. Triunfó el concepto de un Estado sin ley, donde el poder, cuando se detenta, no admite límites. Y por la fuerza, o por la insidia, o por los medios que tiene a su disposición, impone sus deseos. Simbólicamente, en el día de hoy, muchos festejan el triunfo del gobierno de Mauricio Macri sobre aquellos que se alegraron por, aunque sea hacerle un gesto de desprecio a los imperios. La importancia que decíamos ya se vislumbraba desde el año 2008, cuando toda la pleya de la derecha neoliberal transatlántica le dio el apoyo y lo nominó como príncipe. No es un príncipe de cabotaje, es un príncipe regional. Es un príncipe investido por aquellos que sostienen que en este planeta hay mucha gente, que este planeta está hecho para los que lo pueden vivir. El darwinismo social y político, dicen algunos. Y esa es la política que los mueve, la no política. La consecución de la vendetta. La implementación de un Estado totalitario, dictatorial en lo que hace a las libertades individuales e implementando un sistema de control social en el cual no se rige por códigos procesales, sino que se rige por la voluntad del príncipe. Y el príncipe combinó con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, empezar aleccionando a Milagro Sala. Nos habíamos confundido, no había sido con Bullrich, había sido directamente arreglado con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. La necesidad de aleccionar y disciplinar tempranamente cualquier tipo de resistencia de los movimientos sociales. Y no alcanza con detener. Hay que demostrar que el que detenta el poder cambia las leyes a su antojo. Lo cual, a ojo de buen cubero, nos pone a todos en riesgo. Y esto es Paraguay Vive, y Ángel Fernández Yesman les habla. Hoy es miércoles, vamos los miércoles en vivo de 19 a 20. Después repetimos los días sábados a las 10 de la mañana, los domingos a las 9 los domingos a las 11 y los días martes a las 14 y 22. Y como siempre decimos, y no es un eslogan, recibimos y distribuimos información, denuncias, convocatorias, reflexiones de aquellos que luchan contra el abuso, contra los más vulnerables. Y vamos a entrarle a el institucional de la masacre de Curuguaytí, que también pasa en nuestra región y también es un muestrario de lo que tenemos que aprender. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaytí. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. ¡Dímelo! No nos cansamos de recordar que en estos instantes que escuchamos de balacera, de gritos, de jadeos, murió gente. ¿Fue la culminación de una masacre planificada? No. Fue uno de los actos más dramáticos de la masacre planificada. Una masacre que tiene un juicio en marcha en el que solamente están sentados en el banquillo de los acusados los campesinos. El primer conteo dejó 11 campesinos muertos y 6 policías. Los únicos acusados son los campesinos. Hasta la omnipotencia de la impunidad nos cuida los detalles. Los campesinos mataron a los propios campesinos. O si no, la única vida que importa es la de los policías. Y esto pone al desnudo lo que es este juicio. Y en este juicio hubo una sesión en la cual fueron convocados 10 testigos ante el Tribunal de Sentencia. Ellos fueron ante los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silvero, Benito González. Escucharon los testimonios de Roberto Blas Ortega, padre de Luciano Ortega, fallecido. Alberto Paredes Frutos, papá de otros 2 campesinos muertos. Mariano Castro, 2 de sus hijos murieron en el enfrentamiento. Y Martina Paredes, hermana de 2 campesinos que fallecieron en Campos Morumbí. En tanto, Jacinto Quintana, padre de Arnaldo Quintana, uno de los acusados, se excusó de declarar por ley, no está obligado a hacerlo, pues es pariente de uno de los procesados. Martina Paredes mencionó que sus hermanos formaban parte de la comisión vecinal Naranjatí y que habían ido a Marina Ocué en busca de un pedazo de tierra. Eso, ella recordó que ese 15 de junio del 2012, uno de sus hermanos la llamó por celular y le pidió que fuera a ayudarlo porque estaba herido. Ella fue hasta el lugar, pero la policía no la dejó entrar. Comentó que volvió a llamar a su hermano, pero este ya no le contestó. Asimismo, expresó que los cuerpos fueron entregados a la familia recién el domingo. El enfrentamiento había ocurrido el día viernes, dentro de bolsas negras de basura, atados como caramelos. Martina, entre lágrimas, recordó que ya ni siquiera se animaron a abrir la bolsa debido a que estaban muy afectados. Además, los cuerpos ya emanaban un olor nauseabundo, por lo que así los enterraron. Dijo que ni siquiera sabían si realmente sepultaron a sus hermanos. Esta es la realidad, o sea, a los campesinos ni siquiera se les dio el tratamiento a los cuerpos de los fallecidos en la morgue para que estuvieran congelados, para que estuvieran en frío. Se los dejó tirados en el piso. Y acá salta el tema del comisario Erwin Lovera, que es el primer policía que muere, donde se intenta de parte de la fiscalía imponer la versión de que fue asesinado por balas campesinas cuando los peritos forenses establecen que las balas que matan a Erwin Lovera vinieron desde el costado, eran armas de grueso calibre, especialmente y muy probablemente de esos fusiles de asalto Galil, y que justamente la primera bala, que es la que le provoca los mayores daños, ingresó por el intersticio del chaleco antibalas. Y bueno, y tenemos dando vuelta a la esposa de Erwin Lovera, que descree de la versión oficial. Ella descree que hayan sido los campesinos, por la experiencia, porque su marido no era el primer desalojo que encabezaba y conocía el trato que tenían, incluso a pesar de estar en bandos opuestos entre la policía y los campesinos. Ella descreyó del primer momento de la versión y siempre sospechó que ahí había algo raro. Y bueno, y entre las novedades tenemos que el compañero Rubén Villalba, quien está con prisión rigurosa por parte del establishment paraguayo, sufrió un ACV, a lo cual el primer médico forense que lo revisa dictamina in voce de que estaba simulando, que lo llevaran de vuelta al calabozo. Cuando después persisten los síntomas, se comprueba que estaba sufriendo un ACV. Lo tuvieron internado en el hospital de Itagua y después se lo llevó de vuelta a Tacumbú. Y vamos a ver qué opinan los abogados de la Fiscalía del Paraguay respecto al tema masacre de Curuguaytí. Hyundai presenta. Contigo, Escribano. Y caso Curuguaytí, una pausa, doctor Pablo Aguayo, por más de 2 horas declaró una funcionaria en la Fiscalía. ¿Por qué, doctor? Primero que se trata en conjunto de todos los funcionarios del Ministerio Público que fueron instrumentados por Khalil Rashid para producir pruebas en contra de los campesinos sin asistencia de la defensa. Eso hay que aclarar primero. Y segundo, ¿verdad? Pretendieron hoy presentarnos a una técnica con maestría en el exterior, etcétera, sobre cuestiones de pericia del Ministerio Público, en el que pretendió presentar el lampiún, el popular, el tradicional y clásico lampiún con que hemos estudiado los campesinos en nuestras casas, ¿verdad? Que es un elemento, un tarro de querosén con mecha, ¿verdad? Y con una tapita en el que nos servía de lumínica para nuestros estudios todo el tiempo. Y ese elemento, el lampiún, pretendió presentarlo como molotov, ¿verdad? Que es un explosivo, que es una que era un elemento sumamente peligroso, ¿verdad? Y en realidad estaba cargado con gasoil, ni siquiera era querosén o ni siquiera era nafta o algo o mucho menos se vio que contenía ácido sulfúrico o algo así, como alguna cuestión que lo haga realmente un poco más creíble como explosivo. Pero lamentable la instrumentación de peritos, psicólogos, psiquiatras y para informaciones balísticas, inclusive de parte de Jalil, que deja un pésimo precedente. El doctor Pablo Aguayo, si puedo mantener el retorno, estoy con el doctor Azuaga también sobre el mismo tema, qué óptica tiene el palo. Sí, cómo no. Perfecto. Doctor Azuaga, que usted cómo ve lo que hoy se hizo. Y hoy la fiscalía se quedó en ridículo, ¿verdad? Porque ellos presentaron en su acusación que había un objeto, ¿verdad?, que produjo fuego y ellos le llamaban bomba molotov. Sin embargo, ellos se olvidaron de no incluir en como evidencia, ¿verdad? Hablaba de un objeto líquido y era un lampión, que es un objeto tradicional del campesino. Cuando nosotros le íbamos a preguntar a la testigo, ¿verdad?, no nos permitió preguntar, la fiscalía se opuso en todo momento. Eso quiere decir que es todo un montaje, ¿verdad? El doctor Víctor Azuaga, hasta luego. Así que así de ridícula es la acusación y así de dramático es el proceso. Y mientras tanto vamos a escuchar un poquitito de los corales, que hace tiempo que ya dicen que si en Asunción camina Jesucristo lo meten en cana por subversivo. Y de paso tiramos una botellita al mar a ver si... Hola. Hola, Ángel. Pero mi amigo, qué bien se escucha, che. Cambió muchísimo para mejor. ¿Cómo le va? Acá estamos comunicados con el compañero Agripino Silva Invernizzi, él desde Paraguay, nosotros desde aquí, desde Buenos Aires. Estamos enlazados y bueno, Agripino, como militante social, como profesor, como estudiante, como militante y como persona y buena persona, nos va a contar qué es lo que está pasando, porque estamos en un momento histórico. Les comento que está en plena preparación la marcha campesina del campesinado pobre, que bajo la sigla de la FNC y otras organizaciones están arribando a Asunción del Paraguay para manifestarse. ¿Qué no, a ver, ¿cómo va eso, Agri? Bueno, gracias por la comunicación y con tu audiencia, con la colectividad paraguaya y la clase trabajadora argentina del cono urbano de Buenos Aires. Es la 32ª marcha que se hace anualmente a partir del año 1994, que todos los años, alrededor de esta fecha, viene el campesinado pobre hasta Asunción. Y el reclamo central, la consigna central, como siempre, es por la reforma agraria. En todo el mundo se sabe que la concentración de tierras en el Paraguay es la más grande, la más dura, la más profunda. Tal es así que, de acuerdo al índice Gini, ha de estar por los 0,90 más o menos. Tal es así que el 86% de las tierras en el Paraguay lo concentra apenas el 3%. Son un poco más de 300 grandes terratenientes que concentran la mejor tierra del Paraguay. Mientras todo el campesinado, solamente dispone del un poco más del 1% de las tierras. Eso quiere decir de que es una situación lamentable, de que de la pobreza el campesinado no puede salir por este problema estructural, ni tampoco el país puede desarrollarse, porque su riqueza mayor son los bienes naturales, entre ellos la tierra, el agua, y digamos, su gente, su mano de obra, el campesinado, ese campesinado trabajador que quiere disponer de tierra, pero la oligarquía se la impide. Tal es así que hay tantos asentamientos campesinos precarios a los cuales el Instituto de la Tierra ni siquiera le dota de los títulos, justamente para que en algún momento la oligarquía terrateniente se la vuelva a quitar, a usurpar. Tal es así que hay varios asentamientos precarios que están en el ojo de los posibles desalojos. Y uno de los casos más paradigmáticos es el caso de Barbero. El gobierno italiano que había donado al gobierno paraguayo, justamente para la reforma agraria, una superficie, una propiedad de 18.000 hectáreas, que en este momento está usurpado inclusive por el presidente de la República, Horacio Cartes. Entonces, frente a la pobreza y a este problema estructural, una vez más el campesinado se manifiesta y está llegando a la capital del país, mi estimado amigo. Muy bien. Vos sabés que sería muy interesante porque, bueno, uno ya es consciente de que las opiniones y las ideas se transmiten de acuerdo al lugar donde uno vive y la impronta de cultural y geográfica. Entonces sería interesante, porque hoy se veían las imágenes de los camiones de carga llenos de campesinos que por horas y horas estaban ahí para llegar a los lugares de concentración. Contanos cómo es eso de militar en el campo y llegar a Asunción. Bueno, en el Paraguay el sistema de transporte debe ser uno de los más caros acá en Sudamérica. El pasaje urbano, interurbano, es lo más caro que existe. Y la contratación de buses solamente lo pueden hacer los partidos tradicionales, los partidos de la burguesía en tiempo electoral. Uh-huh. Que sí hay abundancia de buses para transportar a la clientela partidaria. Pero para cuando se trata de que los campesinos se tengan que trasladar a una marcha, inclusive los mismos transportistas, los mismos empresarios Si no se niegan directamente, piden sumas exorbitantes. Mm. Entonces, frente a eso, la única alternativa es contratar esos camiones de que son transportadores de soja. Mm. Transportadores de soja y transportadores de ganado vacuno. Esos son los camiones que seguramente se está viendo en los noticieros. Sí, sí, y sí. Transporta alrededor de 120 a 150 personas, todas apiñadas uno con otro. Ajá. Viajar 300, 400 kilómetros en medio de este calor invernal de 40 grados, a nadie uno le querría ofrecer. Pero es el campesinado con su, sacrificado y que tiene en mira, en el horizonte, la reforma agraria. Alguna vez ser otra vez propietario de esas tierras que alguna vez en una república autónoma e independiente como fue la del doctor Francia, al gobierno, al inicio de la República Paraguaya, cuando el campesinado sí disponía de todas las tierras para la producción. Se le ha negado desde el término de la guerra del 70, cuando se rifó, cuando se entregaron las tierras a los acreedores londinenses. Y desde esa vez la tierra es oro en paño en el Paraguay, que se le niega al campesinado, que realmente son los que merecen ser propietarios de su parcela de tierra para producir, para sobrevivir en esta tierra y producir también excedente para la población. Uh-huh. Tal es así. Es muy, muy brava la situación económica en el Paraguay. Uno va al supermercado, a una despensa, las hortalizas están alrededor de $2 o $3 el kilo. Es imposible que la gente común compre hortalizas variadas para el menú diario. Uh-huh. Me imagino yo de cómo será el puchero, uh-huh. O sea, la sopa que está consumiendo nuestra gente con muy baja proteína. Uh-huh. Y eso es porque realmente en el campo es imposible que produzcan los campesinos hortalizas. Porque primero no tiene acceso a la tierra, segundo no tiene acceso al crédito, tercero no tiene acceso a la asistencia técnica, todo ese cúmulo es lo que viene protestando, lo que viene solicitando, peticionando el campesinado desde 1994 a esta parte. Bueno, varias cosas. Una de ellas, deuda externa. La visita de Cartes, estuvo Cartes en el día de hoy, evidentemente, sí. Supuestamente vino a hablar por la deuda de Yaciretá, y se fue con la foto, con los granaderos, y yo creo que ya con eso se sintió bien pagado, porque aparte la cercanía de que está llegando Obama, entonces para él imagínate estar en este momento histórico del triunfo del macrismo en Argentina, que impuso la nueva deuda externa argentina por medio del Congreso de la Nación, donde demuestra que el poder todo lo puede y que también si hay que cambiar leyes se las cambia. Y se siente acá una gran tristeza, te cuento, en Buenos Aires, en Argentina toda, se siente la tristeza de aquellos que saben que el puchero va a estar pobre, de aquellos que saben que se van a quedar sin empleo. Pero en Argentina no somos conscientes de que hay un modelo, que es el modelo que explícitamente presenta el Paraguay, de los pocos dominando a los muchos y con todos los privilegios. ¿Qué opinás? Sí, en primer lugar, Cartes es el gobernante más mentiroso que ha tenido el Paraguay. Cartes lo único que le interesa son sus negocios, y alguna vez tiene a Carlos Slim, uno de los más ricos de América Latina, como a su ídolo. Él querría ser un Carlos Slim paraguayo. Te anticipé de que Cartes es un usurpador de tierras públicas del Estado, no solamente en Barbero, también en el Chaco. Las tabacaleras que él tiene son centros de expoliación a los campesinos, de expoliación no solamente de fuerza de trabajo, sino también de tierras. Y por supuesto termina con el gran contrabando al Brasil, a México y a los Estados Unidos. De nada le interesa la cuestión de Yacyretá. Desde hace 3 meses que Cartes viene diciendo de que va a sacar un buen resultado con la tratativa con Macri mediante digamos la resolución del famoso anexo C. Pero otra vez, de acuerdo a la declaración, ayer yo leí, creo que en página 12, y una vez más los dos cancilleres, ambos cancilleres, Malcorra y Loizaga, de acá del Paraguay, siempre declaran la misma cosa. Estamos conformes para negociar ya sin estar. Y él así va tirando. O sea, en ese sentido no hay ningún avance, nosotros no esperamos. Ahora, el Paraguay es un modelo en cuanto a tomas de empréstitos así onerosos con los famosos bonos soberanos, los bonos soberanos que se tiran, que se colocan allá en la bolsa de Wall Street y uno no sabe a dónde van a ir a parar, con intereses onerosos. De la misma forma que en este momento el gobierno de Macri está negociando o quiere tomar préstamos onerosos para pagar a los fondos buitres. Uh-huh. Es un modelo en común que se está teniendo. Un modelo en común y que el capitalismo financiero ha encontrado eco en estos gobiernos entrevistas, la manera fácil de colocar capitales. Uh-huh. Muchas veces no llega ni siquiera el dinero, no llega ni siquiera la plata a nuestros países. Quedan por el camino. Queda claro. Queda a cuenta. El Paraguay está sacando, por ejemplo, nuevos préstamos, está colocando nuevos bonos soberanos para pagar servicios de la deuda. En este momento va a colocar 500 millones de dólares para pagar servicios de la deuda. Es la misma política. ¿Y cuánto hay de propios paraguayos que lavan su plata sucia comprando esos bonos? Y mira... No, porque siempre la pregunta es, porque no sé si siempre son de afuera los que compran, ¿no? Claro, el año pasado creo que eran unos 700 millones de dólares si se habían colocado, 700 millones, y de eso es lo que se había hablado, de que posiblemente hayan sido, sí, gente lavadora y entre ellos el banco del mismo presidente. Lo que pasa es que no trasciende eso, como la prensa lo maneja también un grupo cerrado, son cuatro familias, entre ellos Cartes. Entonces ese tipo de noticias no trasciende. Pero es evidente que son los lavadores los que toman los bonos. Claro. Excepto una parte que sí lo coloca directamente en la bolsa de Nueva York. Claro. Bueno, y para ir cerrando, te voy a dejar mira, había encontrado un documento de un Gabriel Bomaro. Sí. Se llama, no sé si lo habrás leído, se llama La hegemonía progresista desafiada por las nuevas fuerzas de derecha, el contraataque. Y entre otras cosas, si me permitís, te leo un poco. Sí. De este modo, las fuerzas del Estado avanzaban con estrategias de protección de los ciudadanos mediante la expansión de los derechos sociales y culturales. y comenzaron a aparecer como amenazas a esa ciudadanía en su denunciada voracidad depredadora de lo público. Entonces, ¿qué decían? Que los gobiernos populistas invocaban estas razones de derechos ciudadanos para aprovechar de, y aprovecharse de todo lo público y hacer sus políticas. Entonces decía, la crítica a los gobiernos progresistas comenzó por aceptar los bienes colectivos, o sea, estos mismos derechos que primero se consiguieron en base a lucha, la derecha los asume como derechos colectivos ya conseguidos, derechos instituidos. Y se apodera de ellos y los ejerce con un grupo de operadores que toma desde lo que ellos denominan áreas blandas de gobierno de las ONG. Entonces después dice, entre otras cosas, es muy largo el documento, pero voy a resaltar estos puntos. La segunda fuente ideológica es el mundo de las ONG, donde la nueva derecha encuentra espacios de reclutamiento de cuadros técnicos para áreas blandas de gobierno, como justicia, educación, derechos humanos y desarrollo social. Formados, muchos de ellos, en una matriz católica de tradición liberal progresista. Algunos otros proveen una faz sensible, abierta y social a gobiernos en los que los managers manejan las áreas estratégicas, financieras, económicas y productivas. El voluntariado como valor permite una relación con el otro social gobernada por una sensibilidad profesionalizada antes que por la militancia épica e ideológica. El mundo sin conflicto es posible, no solo por las bondades gestionarias, sino también por la pluralidad cultural y la compasión experta. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Al imperialismo y al capitalismo le encanta dar el rótulo de sociedad civil a la ONG. Y seguramente la autocrítica que debe hacer todo militante social es que el movimiento de la clase obrera justamente por la precarización, la fragmentación, el capitalismo globalizado, neoliberal, que terminó con el fordismo, con la concentración de grandes masas obreras en los centros fabriles, no permite de que haya ese movimiento de calle, porque realmente la sociedad civil constituye, en esencia, el movimiento, la movilización de calle. Entonces se lo sustituye con estas ONG. No solamente debe ser de extracciones católicas liberales, también de muchas otras extracciones. Sí. En el Paraguay nosotros tenemos a ONG, los comienzos de la ONG, que también eran compas que habían militado también en la izquierda y se vendieron por el vil metal, hermano. Tal cual. Y las ONG son una vía, un canal de financiamiento, como ocurre en el Brasil con el movimiento, no sé cómo se llama, Movimiento Brasil Libre, no sé qué, en ese momento, donde la USAID, la NED y toda la plata que viene del imperialismo está metiendo para estas movilizaciones que ocurrieron el domingo pasado. Yo estuve leyendo en la prensa alternativa en Brasil los fatos de lo que ocurrió, de cómo se le induce a esta clase media consumista, a esta clase media que empieza a ser devoradora del mercado, insaciable por el consumismo y son las ONG, pero ONG financiada de afuera. No todo se puede achacar a los gobiernos progresistas, ¿eh? Tenemos que ver otras cosas más gordas.

rondando, siempre es peligroso. El machete aquí rondando, con los dientes en el pleito, mueren los mocosos. Desde Monterrey, el cerro de la silla, caminando por la calle, siempre es peligroso. Pesada, ah, Cypress Hill, me lo maléis, mira, ah, ah, ah, ah, ah, así es. Y estamos, y estamos, y seguimos estando, y estuvimos con Agripino Silva. Gran compañero, y les puedo asegurar que una persona lúcida, sacrificada, porque él no juega de campesino, es campesino. Y siendo campesino, soportó la tortura, soportó la prisión, soportó el desarraigo, lo dejaron sin tierra, sin nada, se levantó con trabajo, construyó una familia, tiene hijos, nietos, estudió, se recibió en la facultad. O sea que realmente un ejemplo de cuál es el hombre. Nosotros no queremos un hombre en guerra, nosotros queremos que nos dejen en paz, para vivir en paz, para poder evolucionar, nada más que eso. Y antes que nada, y me había olvidado, estamos transmitiendo desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra. Opera magistralmente Natacha Bianchi, alias La Pulpita. Y Pulpita, porque tiene 1,500,000 de brazos, toca todo, habla por teléfono, te mira, toma mate, agarra una galletita. Todo, todo, todo, todo. Y lo tenemos también a Luciano Arruga. Luciano Arruga, que interpela. Y lo tenemos a Franco Zárate. Otro Luciano Arruga. Y ya llevan miles, decenas de miles de Luciano Arruga a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y en las provincias es mucho peor. Acá en el cono suburbano, en la capital federal, se puede llegar a pedir ayuda, a denunciar. Otra mala noticia, hoy se firmó el convenio en el cual se borra la frontera de la impunidad policial, creando el sistema metropolitano de seguridad, AMBA. Este modelo de concentración de la riqueza, endeudamiento, desempleo, falta de alimentos, acoso laboral, cierra y se sostiene con represión. Temen los poderosos las expresiones que los contradicen. Odian eso que los interpela. Y cubren a sus centauros con la impunidad. Eso es lo que viene. Y tenemos un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, que dice así: solicitud de colaboración en el proceso de memoria, verdad y justicia a la Embajada de Estados Unidos frente a la visita del presidente Barack Obama. Abuelas de Plaza de Mayo comunica que hoy, junto a los organismos Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, entregamos al embajador de los Estados Unidos en Argentina, Noah B. Mamet, una solicitud de colaboración con el proceso de memoria, verdad y justicia frente a la visita de su presidente Barack Obama a nuestro país. Se trata de un reclamo que los organismos de derechos humanos venimos realizando desde hace décadas. Puntualmente, en la carta que entregamos esta tarde, pedimos la desclasificación de archivos en poder de la Administración Pública de Estados Unidos para conocer el destino y la verdad sobre lo ocurrido a nuestros desaparecidos, y la realización de medidas destinadas a localizar a los hombres y mujeres que posiblemente sean algunos de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, que vienen buscando desde hace 40 años. Asimismo, detallamos cuáles serían los archivos del Departamento de Estado y de otras agencias, FBI, CIA, DIA, que falta desclasificar y que podrían echar luz sobre lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar en Argentina. En otro pasaje de la misiva, precisamos los mecanismos a través de los cuales Washington podría colaborar con la búsqueda de los nietos y nietas apropiados, ya que algunos podrían estar residiendo en Estados Unidos, como uno de los últimos nietos restituidos por abuelas. Y es fundamental la voluntad del Estado y de la justicia de ese país para facilitar su hallazgo. Los organismos esperamos que estas gestiones sirvan para que el gobierno de Estados Unidos retome la tradición de demócratas como Jimmy Carter, Patricia Derian, Tex Harris, todos ellos reconocidos por su solidaridad con la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Así que esto es lo que pasa. Ah, y después tenemos otra. Se había presentado una denuncia contra el gobierno de Macri por traición a la patria y todo lo demás, y fue desestimada in limine por el juez Ollarvide. Y antes de irnos yendo con un temita, que ese sí vamos a escuchar, que se llama A pesar de vos, vamos a pasar el detalle de cómo es el programa de la marcha del campesinado pobre por la reforma agraria y un gobierno patriótico y soberano. El día 16 de marzo, hoy, esto empezó salida hacia Asunción a las 6 de la mañana desde tres puntos de concentración. San Estanislao, o sea Santaní, por la ruta 3, Coronel Oviedo, por la ruta 2 y Carapaguá, Paraguarí, por la ruta 1. En Santaní convergerán campesinas y campesinos de Canín de Yú, Concepción y San Pedro. En Coronel Oviedo convergerán campesinas y campesinos de Guaira, Casapá y Caguazú. Y en Carapaguá convergerán campesinas y campesinos de Misiones, Itapuá y Paraguarí. A las 8:30 se espera el recibimiento en el peaje de Ipacaraí de la Federación de Trabajadores del Transporte a la caravana Marcha del Campesinado Pobre, que viene por la Ruta 2 desde Coronel Oviedo, acompañamiento de trabajadores del transporte a la marcha. Se estima que a las 10 horas se ha llegado a Asunción, al predio del ex seminario metropolitano. Se iba a servir un almuerzo y luego a las 14 comenzaban las actividades con Realidad de la Juventud, Exposición y Debate Stand de Jóvenes en el predio del ex seminario metropolitano. A las 15, Realidad de las Mujeres, Exposición y Debate Stand de las Mujeres en el predio del ex seminario metropolitano. A las 19, Debate Central sobre la Reforma Agraria y Gobierno Patriótico y Soberano. Y el campesinado pobre, expositores Víctor Ima sobre la reforma agraria, Hermo Rodríguez y Nayib Amado del Congreso Democrático del Pueblo sobre gobierno patriótico y soberano. Para mañana 17, 8 horas, salida de la marcha del campesinado pobre desde el ex seminario metropolitano. Itinerario: Kubitschek, Eusebio Ayala, General Aquino, Azara, 14 de mayo, Plaza de Armas. A las 8:30, recibimiento de las organizaciones del Congreso Democrático del Pueblo a la marcha del campesinado en el viaducto de General Santos y Eusebio Ayala. A las 10, acto central en Plaza de Armas, frente a la sede del Parlamento Nacional. A las 12, clausura y retorno por la reforma agraria y el gobierno patriótico y soberano. Los esperamos a todos. Convoca Teodolina Villalba, Marcial Gómez, Carla Caballero. Y nos vamos con A pesar de vosé. A pesar de vosé, amanhã de ser otro día. Adó. Amanhã vai ser otro día. Amanhã vai ser otro día. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Ape-